Muy buenas, este es el programa 129 de Teleadictos. Yo soy Dani Jerez y hoy estoy acompañado por la ambición rubia, Dumacae. ¡Ey! Estoy tomando el sol, pero no tanto, sigo siendo morena. Sigue siendo morena, vale. Bueno, también nos acompaña hoy el Pretty Boy, Alex Berlanga. Pretty, pero no sabes cuánto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí pasando calores. ¿Estás pasando calores? Un poquito. Yo me niego a pasar calores. No trabajo yo 41 horas semanales para pasar calor después. Me niego. Se nos ha caído de la convocatoria a última hora Flavio Bernarde. Qué extraño, ¿no? Que en el último momento diga que no viene porque ha quedado. Ha fingido una lesión como los mejores actores del Fútbol Club Barcelona. O sea, Flavio es nuestra Neymar. Sí, es totalmente nuestra Neymar. Ah, es la gran estrella que no marca un gol y está en el suelo. O en este caso en la playa. Sí, pero luego hablan de ella en la prensa, de ella como estrella. Balón de oro, es que se merece todos los premios. Madre mía, yo pago la entrada nada más que por verla. Sí, es que... Qué picaditos sois, No, no, no. Aquí que se ve el compromiso, los valores y el compromiso. Pues sí. Sonó un poco a excusa. Excusa que te cagas. Tengo una reunión que no me acordaba. Qué casualidad, hace una semana que hemos puesto fecha y no me acordaba yo de esto. Ay. Anda. No lo tengo en la agenda, la memoria, lo que es. Ya no podemos grabar los miércoles, que es su día de folgar, y ahora tampoco los jueves. Que es su día de reunirse, qué fuerte. No, claro, y luego los fines de semana tienen que descansar. Es que tanto entrenamiento al final pasa factura. Claro. No sé, bueno. Mandamos también un saludo a Nacho y a Miguel, que como siempre nos acompañan en espíritu. Y nada, pues cuando queráis podemos empezar. Adelante. Bueno, esta semana, como he vuelto a trabajar y la vida es dura y además hay que ir a la playa, no me da las horas. Entonces he visto poca cosa. Estoy al día con Cloak & Dagger. No sé si estoy pronunciando bien el Cloak porque estoy perdiendo el inglés completamente. Y tengo que decir que el capítulo último, que es el octavo, que último que han emitido, aún quedan dos para que acabe la temporada, ha sido una tomadura de pelo al público en general. Fíjate, no sé que si justo antes de grabar me he puesto eso y me he quedado dormido. Yo estoy en el 6 todavía parado. Bueno, pues se pasan 7 capítulos perdiendo el tiempo. En el octavo de repente parece que lo quieren resolver todo. Parece un en plan que os cancelamos. Resuelve. Pero es final o qué? No, les han renovado. No, están renovada. Primicia de Berli. Sí, esto lo confirmaron en... Está renovada por una segunda, pero el 8 no es el último, ¿no? El último es el décimo. O sea, no tiene ningún sentido. Y acaba como si fuese un season final. Bueno, en algún momento tenía que pasar algo. Quiero decir, es una serie que lleva 6 capítulos y en algún momento, aunque sea por probabilidad estadística, tenía que pasar algo. No pasa nada. Yo tengo la teoría de que la pensaron para 8... No pasa nada en 7, en el 8 acaban todo con un cliffhanger y de repente les dicen que renovamos. Y entonces les han dado 2 más para contar algo, para alargar la historia o no sé, porque esto podría acabar aquí perfectamente. No sé, pues voy a ver el 8, pero a mí me está empezando a dar pereza esta serie ya, ¿eh? Pues has llegado lejos, a mí ya me llega. Y fíjate que en el 7 ya hacen cosas con los poderes, pero... Sí, pero ha sido todo como... Los poderes los aprenden a manejar de repente como muy rápido. Sí, por magia, sí. Y ahora ya, vamos, un dominio de los poderes que les falta hacer malabares. Sí, pero sobre todo ella, que sí que fue más... Me voy a proponer aprender a manejar mis poderes. Ya sé manejar mis poderes. Y el tío cuando se lo medio propone, uno dice, bueno, le está costando, venga, va, tira, pero... Pero yo qué sé. Y además es el rollo que dice, vale, no estamos pidiendo que haya alguien que les entrene, ¿no? Para conocer sus poderes. Son cosas sencillas, entre comillas, lo que hacen, pero ¿qué es eso? La tía con una facilidad ya abismal de decir, ala, ¿quieres puñales? Yo te doy puñales. Yo los saco que ni fuera Gambito con las cartas, chaval. Los puñales esos son un poco cutres, siento decirlo, No, hace falta que lo jures. El poder de él, bueno, es un poder un poco 1980, de ahora estoy, ahora desaparezco. Como cuando el cómic, o sea. Porque no le ponen efecto humito. El efecto humito lo reservan para ocasiones especiales. La mayoría de las veces que desaparece, desaparece y ya está. O sea, bueno, a lo putre. Tú ponte a saltar en un croma, borramos imagen, ponemos imagen, claro. Borramos imagen. Pues sí, más o menos es así. Y luego, la otra que he visto ha sido el... No me acuerdo si es el octavo de 100. No, Daniel, sí. ¿Has visto el de esta semana? No, perdón, es el onceavo de 100. Sí, no, ¿sí? No, lo he visto, el once no lo he visto. Bueno, pues cuando lo veas comprobarás que Dani siempre tiene razón. Ah, bueno, no sé qué estoy teniendo razón, pero... pero que digo que esta semana, o sea, yo iba a decir que de 100 la veo como muy estanca. Pues te acuerdas que decías que querías saber qué había pasado en el búnker en esos años oscuros. Ah, sí, que buen spin-off, ¿no? Eso seguro que era interesante. Pues Dani siempre tiene razón. Y ya por fin nos van a contar, ¿no? Y ya por fin, ya por fin. Y te acuerdas que yo decía que los mayores, la madre y el Kane, estaban como muy ajados, que qué cara ya les había pasado. Sí, bueno, la verdad es que le gasta mucho, ya sabes. Ahora se va a ver un poco más, porque están tan ajados los pobres. La vida. Pero que yo sigo sin entender esta serie, ¿eh? Pues yo ya llevas unas cuantas temporadas, ¿eh? Adultos hacen caso de adolescentes. Es una serie que eso siempre me ha descolocado mucho. Es de la CW, ¿no? Sí. Pues está. ¿Pero la CW qué pasa? ¿Que los directivos son adolescentes o qué? CW es así, es el mundo, no sé, es como el Disney, pero de adolescentes. En Disney también los adultos hacen caso a los niños. Y los niños son espías y no sé, y magos de Beverly Hills, ¿no? Bebé presidente. Efectivamente. Pues esto es la CW, donde los teens son los amos del mundo. Sí, sí. Y es todo lo que he visto. He visto alguna peli que os podría recomendar, pero no sé si aplica. Ah, pues hombre, sí. Hombre, ya por curiosidad. Pues he visto la de Popstar que hay en Netflix ahora. Te lo digo a ti, Berly, porque somos hermanos en Netflix, como tú bien sabes. Correcto. No suena bien eso, ¿eh? Es una parodia de todos los tópicos sobre los popstars. Sí, esta peli salió hace tiempo, que con el prota de... por Adam Sandler, ¿no? Exacto, el sí. Adam... Sí, ¿cómo se llama? Y me ha hecho mucha gracia. Salen todos... Bueno, pops stars de verdad salen, hazmos, pero luego el personaje de Adam Sandler obviamente es una pop star con su subida, su caída, todo el rollo, y sale la gente diciendo, bueno, es que verlo ahí en el escenario, Dios, ha sido el momento más grande de mi vida, ya me puedo morir, y esto te lo dice pues Usher o Timberlake, uno de estos, ¿no? Esto es como parodia de lo que son los pop stars. Sí, además que, claro, Adam Sandler, que este se dio a conocer por el Saturday Night Live, este montó un grupo, rollo hip hop con otros dos tíos que también salen en la peli, que son sus compañeros. Que hostias, ahora no me acuerdo cómo se llamaba el grupo, pero tenía parodia, bueno, versiones muy chorras, siempre con algún famosete, siempre había cameos. Vale, ya sé cuál es. Stick in a Box, ¿no? No, eso fue justo antes. Estos hicieron una coña con una canción llamada Jack Sparrow, que son estos tres tíos con Michael Bolton, en plan, vamos a cantar una canción de somos aquí la leche, que entramos en el club y nos lo vamos a comer todo, y Michael Bolton no hace más que hacer referencias a películas, empieza con Piratas del Caribe y luego ya se le va la pelota y hace de todo, parodias de distintas películas dentro de esa canción, en plan, un hip hop negrata, chungo, tal, y el otro ahí súper flipado, disfrazado además de Jack Sparrow, disfrazado de Erin Brockovich, disfrazado de... Sí, no, no me acuerdo cómo se llama este grupo. Espérate, déjame buscarlo. Pero ahora me mismo. Me estás colocando es lo de Michael Bolton, o sea... Sí, que sí, Michael era... Bolton se presta a esto. Sí, ¿no? Y ya te digo, mucha gente... The Lonely Island, la isla solitaria es el grupo, y es eso, buscad en YouTube, hay un montón de vídeos con famosos, tanto cantantes como actores, y ya te digo, más de una de las canciones de esta gente os sonará, y ya te digo, la de Lonely Island y Jack Sparrow es genial esa versión. Bueno, lo buscaremos, ¿eh? Pues, y hasta aquí mi semana televisiva. Y Yo lo que sí he estado viendo estas últimas semanas, estoy al día con la serie de Preacher, El Predicador, en su... Yo me la dejé, no me estaba gustando. No está yendo contigo. A ver. Es que no sé, no. A ver, a mí de Preacher, el cómic es un cómic que me resulta desagradable de mirar, porque como muy gore y como muy exagerado. Entonces me resulta, el cómic me resultaba desagradable y suponía que la serie no iba a ser tan desagradable. No lo es, por lo menos hasta donde yo he visto, pero es que no avanza eso muy rápido. No, ese es el problema que tiene la serie, porque estamos ante la tercera temporada, el quinto episodio. Es una serie que suelen ser de 13 episodios, o sea que estamos casi a mitad de temporada. Y la primera muy bien, iba a un ritmo lento, pero bien. Pero luego en la segunda ya sí que pecó en eso, en para ir de A a B has tardado 13 episodios cuando lo podías haber hecho en 3. No, se va mucho por las ramas. Sí, no sé, se va muy bien. A mí ya en la primera temporada que tú dices que medio qué, a mí ya me dio la impresión de que se iban por las ramas mogollón. No, evidentemente, evidentemente se está pasando lo que es el cómic por el forro, no lo está respetando del todo. También es una adaptación muy difícil para pasarla a una serie de televisión. Y más en la época que estamos, por un lado, porque ya el cómic estaba ambientado finales de los 80 y tal, primero de los 90. Esta sí que está más en una época actual y luego aparte, que es lo que tú dices, el cómic es muy, muy macabro, sangriento, chungo. Y con la sociedad tan tiquismiquis que tenemos hoy en día, pues como que da miedete que puedan tirar adelante un proyecto como este. Y hombre, que igual haría falta más presupuesto para algunas cosas. También es verdad, que ahí también ese por ese otro lado también se nota. Tiene momentos que la serie dice, pues yo que sé, a pesar de no estar siguiendo de forma lineal el cómic, hay cosas que sí que están bien, pero es eso, es un... Hostias, a este ritmo... digo, evidentemente no vais a terminar igual que el comedio, pero no sé cómo vais a terminar. Y digo, y vais a terminar seguramente porque os peligra la cancelación. Y entonces, bueno, a ver, ya te digo, yo la sigo viendo casi por inercia, porque a pesar de ser lenta, me está gustando. Poco también influenciado por el cómic original de Garth Ennis, pero... Y porque es corta, y porque es una serie corta y que es una serie de verano que veo, o al menos termino cuando estoy de vacaciones, y eso le ayuda a que sea una serie de verano. No tener competencia en la parrilla le... Sí. Sí, no, o sea, que suene cruel, pero es que es verdad, porque esto tú lo metes en una temporada así normal, en septiembre, octubre, cuando está todo el aluvión de series, y empiezas a priorizar orden, y esta es una de las que fácilmente siempre se pueden quedar detrás. Que la estrategia es cojonuda, es decir, pues la sacamos cuando han terminado prácticamente todas, y entonces pues la elección es cortica. Pero bueno, a ver cómo avanza y cómo termina esta tercera temporada y cómo responde la audiencia de si les van a renovar o no. O sea, más les vale que espabile, porque si no, me veo yo haciendo un cierre de estos de mierda, de bueno, pues hasta aquí El Predicador con sus poderes. Y otra serie que también estoy viendo, esto es ya en Netflix, esto ha sido una cosa súper rara que ha llegado a mis manos, que es una serie de animación llamada The Hollow, que son, bueno, episodios de 24 minutos, son 10 episodios, voy por el cuarto todavía, y es una cosa súper súper rara, porque es el rollo de tres personas, dos chavales y unas chavalas, de repente se despiertan en una especie de habitación, no recuerdan nada, no recuerdan sus nombres, no saben cómo han llegado allí, y a través de pistas que van encontrando en esa habitación descubren sus nombres y poco más, ¿no? Adam, Mira y Kai, y sobre todo tú ves cómo va avanzando la serie, y al menos con estos cuatro episodios que he visto yo. Y es, o sea, es una puta partida de rol, en el sentido de, bueno, vamos descubriendo cuáles son nuestras cualidades, qué puede hacer cada uno, qué habilidades hay, aparte con personalidades también distintas, y sobre todo, que sí que ya te llega ese toque de joder, esto parece una partida de rol, porque uno de los personajes lleva una mochilita y cada vez que mete algo es un primerísimo plano para que sepas el inventario que tiene el personaje encima, ¿no? Y yo qué sé, es rara la serie, pero como es de estas que son de episodios así cortitos, de 24 minutos, pues en esos momentos tontos es cuando digo, bueno, pues me pongo a verla, ¿no? Y así pues voy matando el tiempo. Por lo que he investigado, es The Hollow, esta serie, es canadiense. Y por lo visto es de la misma gente que creó Nerds and Monsters en 2013. Y que tampoco me suena, pero no me extrañaría que sea algo que también esté por Netflix y tal. Aparte, con esta animación que no sé si está utilizando un poco el rollo de animación Flash o qué. Pero ya te digo, me está entreteniendo. Pero ya te digo, es rara. Tiene estos 10 episodios, a ver cómo termina y no sé si realmente tendrá una continuación, una segunda parte. Porque aparte sí que es una de las series producidas por la propia plataforma de Netflix. ¿Es para adultos o para niños? Es juvenil. Es juvenil, no es infantil. Sí, no, es decir... Diego no, está farala. Claro, es decir, no vas a tener aquí... ¿qué te digo yo? Un rollo con sangre o con palabrotas. Tampoco son personajes sumamente estúpidos que solamente atraigan a un público infantil. Sino aquí ya es eso. Ya tienes la parte juvenil que, bueno, porque para todos los públicos. Ya digo, es rara, pero por ahora, en estos 4 episodios que he visto, por ahora, bien. Bueno, pues me la noto, aunque no sé, a mí me suele costar... No, ya te digo yo porque son episodios cortos. Si fueran más largos, a lo mejor me lo pensaba. Y como, bueno, estoy viendo un episodio al día, pues dice, venga, va, voy tirando, ¿no? Y es que es eso, que yo una serie de animación a lo mejor pues estoy cenando, estoy comiendo y hay eso y lo dejo mientras ceno y veo el capítulo. Pero ponerme ya a seguir una serie de dibujos semana a semana me cuesta mucho, porque lo intenté con Archer y a pesar de que me gustaba, no fui capaz de... No me enganchaba yo a eso, no tiene unas tramas eso como para que te enganches. Bueno, pero tal y como lo está contando este Berly, trama tiene. Sí, ¿no? Por sí, aparte que cada episodio es como si estuvieran, hay toques de magia, en cada episodio están como viajando a un sitio distinto, tienen un mapa que eso son, a lo mejor el mapa solo tiene un dibujito en una esquina y a medida que ellos van avanzando ese mapa se va ampliando... es que ya te digo, me recuerda muchísimo a eso, a la típica partida de rol, que si un Dungeons and Dragons o similar, pero es eso, de el grupo de aventureros que les van encomendando misiones y mientras ellos tienen que resolver el caso de quiénes son, por qué están ahí y quieren volver a su casa aunque no sepan dónde están. Una pregunta importante para Dani, ¿hay tensión sexual? Sexual hasta el momento no, pero romántica sí. Vaya por ti, sí. Sí, a mí también dije, no hacía falta, pero bueno. No hacía falta, ¿no? No, nunca hace falta en realidad. Sí, claro, es que están metiendo aquí el rollo de dos chicos y una chica y... como todo el mundo sabe, no puede haber dos personas de un distinto género en una misma habitación sin que se enamoren. Y aquí, pues claro, el roce hace el cariño y claro, un tío o mira al otro tío o mira a la chica diciendo, bueno, pues la chica pues... Ay, me estoy enamorando. Hasta el momento, ya te digo, se ha contado así muy por encima, pero a ver qué tal avanza, porque te digo, he visto 4, pero como siga con ese rollo pastelosito y un falso triángulo amoroso, es lo que va a echar para atrás la serie. Que ese falso triángulo amoroso ya se hizo. Claro, es que, a ver, no me estás inventando nada. Lingli Bocacciotti y Enjuto Mohamuto. Ahí está. Y esto es lo que estoy viendo últimamente. Pues yo he terminado la segunda temporada de Luke Cage, que tengo que decir que me ha gustado, la verdad. Creo que es de las cosas que más me han gustado de las que he visto este año. Mejor que la primera, fácilmente. Sí, mucho mejor que la primera. Tampoco estaba difícil, como ya dijimos la semana pasada. La primera temporada no, yo sinceramente no tengo por dónde cogerla. Pero esta segunda creo que es bastante disfrutable. Sin hacer mucho spoiler, pues aparece en Harlem un personaje que se hace llamar Bushmaster. La familia de ese tipo fue la que levantó un imperio criminal en Harlem junto con los Stokes, que son la familia que ya conocemos de la temporada anterior. Y en un momento dado pues son traicionados y expulsados de Harlem por los Stokes. Y bueno, pues este tipo viene a la ciudad a declararle la guerra a María Stokes, que es la que dirige ahora mismo el cotarro, y viene de Jamaica. Es un tipo que utiliza un preparado chamanístico de su tierra para que le proporciona fuerza y resistencia suficiente como para pegarse a puñetazos con Luke Cage. Y bueno, pues además que el tipo hace capoeira, que es bastante vistoso de ver. Y bueno, pues básicamente la historia de la segunda temporada es una guerra de bandas por el control de Harlem entre la banda de los jamaicanos del Bushmaster y la banda de los Stokes. Y bueno, pues Luke Cage está ahí un poco entre medio del fuego cruzado intentando proteger un poco a la gente de Harlem. Hay un par de temáticas más que meten ahí en la temporada, como que ya comenté la semana pasada, la de intentar reconciliar a Luke Cage con su padre e intentar también Rosario Dawson, que se empeña en que te estás poniendo muy violento Luke Cage, que para mi gusto quedan un poco forzadas las dos. No, es que no. Luke peca de santurrón, porque dice, vale, que claro, quieres proteger el Harlem, vale que es tu ciudad, vale que eres el justiciero, pero llega un momento que dice, tómate una caña, Luke Cage, ¿sabes? Pero es que, no son creíbles, porque la temporada empieza y sobre todo el personaje de Rosario Dawson empieza a que, digo Rosario Dawson, pues no me acuerdo el nombre del personaje, me parece que es Claire, empieza a insistir, madre mía, Luke Cage, te estás poniendo muy violento. Y Luke Cage, con esa cara de tonto que no ha roto un plato en su vida, la mira y dice, ¿qué dice Rosario Dawson? ¿Qué me estás contando? Sí, yo estoy como siempre. Ah, que venga a casa con la sudadera llena de agujeros de bala no significa que esté violento. Son ellos que vienen a por mí. Y empieza a insistirle tanto que al final efectivamente Luke Cage empieza a ponerse violento porque ya le están tocando mucho los cojones. ¡Que no soy violento, copón! ¡Que no soy violento, coño, ya! Él empieza a poner violento, pero le están tocando los cojones toda la serie. Y no sé, los veo como muy forzados, tanto eso como lo de reconciliarse con su padre, porque de pronto empiezan un montón de personajes, gente que incluso no tiene trato con Luke Cage, a decirle, vos deberías hablar con tu padre y reconciliarte. Y Luke Cage diciendo, pero bueno, pero aquí, ¿por qué todo el mundo se mete aquí en mi vida? Se ha preguntado, coño. Te he preguntado yo a ti tu opinión sobre mi relación con mi padre. A mí lo que sí me ha gustado de esta temporada es el tema de los cómics, que siempre se ha visto que tiene mucha amistad con Danny Rand, el Iron Fist. Y claro, en los cómics ellos crean esa sociedad de héroes de alquiler. Y aquí ya te lo empiezan a insinuar, de cómo Maria Stokes llega un momento que contrata a Luke para protegerla. Y sobre todo también en la aparición de Danny Rand en un episodio y estar los dos ahí mano a mano. Son cosas que dices, hostias, esto es lo que quiero ver, ¿no? Quiero ver a estos dos juntos en acción, con esas conversaciones estúpidas mientras estás dando de palos con la gente. Son esos episodios puntuales que dice, tío, está molando mucho. Sí, hay un capítulo que Iron Fist hace una aparición en el capítulo, que al final del capítulo dice, he venido porque me ha dicho Claire que te estabas poniendo muy violento. Habla con tu padre. Bueno, es que ya parece una comedia, me estás dando ganas de verla. A ver, la temporada está muy bien, ¿eh? A mí me ha gustado, ya te digo, de lo mejor que he visto este año. No tiene... Lo único que no... Así que cosas que yo le diría a los guionistas, esto no, por favor. Es lo que hacen en el último capítulo, el cierre final de temporada, los últimos 5 minutos, que copian una escena del Padrino, y yo llamaría a los guionistas y diría, por favor, esto no. Porque da un poco de vergüenza ajena esa escena, ¿eh? No sé si sea cuál te digo, Sí, sí, la final, sí. Sí, la, el final, sí, final de, ver, temporada, le da un, el le da cierre un, de la temporada. Le da un cliffhanger curioso para decir, oye, mira cómo se han colocado todas las piezas del ajedrez, ¿no? Al final. Sí, sí, a ver, me parece curioso, está bien, pero es lo que tú dices, es la forma de plantearlo, que tú dices, estás pasado. O sea, es que los mismos diálogos del Padrino, o sea. Es que exactamente, solo falta ha venido aquí el día de la boda de mi hija, la chica, sí, a pedirme, sí, venga, hombre. Me pareció como muy, no sé. Y nada, como dije la semana pasada, me ha gustado mucho el uso que le han dado al Harlem Paradise, que es el local que tiene Maria Stokes, porque han traído artistas que yo no conocía, artistas como Gary Clark Jr. o Stephen Marley, que bueno, pues ellos están actuando en el local mientras van sucediendo cosas, pero que las cosas, o sea, los artistas tienen protagonismo, o sea, la cámara a lo mejor está enfocando a los cantantes mientras actúan. Sí, es casi un videoclip. Y van pasando cosas como en segundo plano. Sí, sí, es como si casi un videoclip donde eso, media escena es el grupo tocando y la otra media es Luke Cage dándose de hostias con alguien o los trapicheos del otro. Y eso, además me ha gustado porque las canciones están enteras. Sí, No es que sale un trocito de la canción, la actuación del tipo está entera, y además, si por ejemplo en un capítulo está Gary Clark, pues sale dos o tres veces a lo largo del capítulo tocando dos o tres canciones y están enteras, no las cortan, y eso la verdad es que me ha gustado. Porque además también vas viendo una evolución, o sea, puedes seguir la historia de la temporada también con la música que van poniendo en el Harlem Paradise. Según quién está dominando en cada momento, el tipo de música va cambiando. Al principio empieza siendo soul, después pasa a ser reggae y por último pasa a ser rap en función de quién, de qué personaje está mandando en la trama en ese momento. Y eso, la verdad, que también me ha resultado curioso y me ha gustado. Sí, ha sido un recurso muy chulo y como tú dices, agradece que por un lado son artistazos, que igual que te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, de no conocerlos, de buscar luego información de estos artistas, de escuchar sus canciones y sobre todo también eso, el dejar el tema entero, que ya te digo, llega a parecer casi un videoclip, pero que no disgusta ni cansa, sino todo lo contrario. Es que le agradeces porque la canción está bien, o sea, merece la pena. Y que le da un ritmo muy bueno a la escena en concreto de lo que está ocurriendo y que a lo mejor dice, bueno, que son cuatro minutazos de canción, y dice, ya, pero es que es una escena de cuatro minutos que está de puta madre. Sí, es una escena que a lo mejor si te pusieran la escena sin la música durante cuatro minutos, te sobraría escena. Y además escena que es eso, que va combinando la mitad de la escena con el tío actuando y la otra mitad es de lo que está ocurriendo en la trama en ese momento, ¿no? Te lo combinan con un ritmo que ya te digo, es bastante ligero, está muy bien. Es una escena que la convierte en atractiva y es que eso le da mucha riqueza a la serie de estas cositas. Sí, a mí la verdad es que, ya digo, esta segunda temporada me ha gustado bastante y sí que la recomiendo. Quizás de las temporadas de superhéroes de Netflix, junto con Daredevil, probablemente la segunda de Luke Cage es lo que más me ha gustado. Hombre, es que de esta segunda vuelta, que hasta el momento hemos tenido solo Jessica Jones, segunda temporada, y esta segunda de Luke Cage, sin contar todo lo que ya hay detrás, ahora mismo, que claro, dice, no era difícil porque Jessica Jones para mí esta segunda empezó muy bien y a medida que iba avanzando iba flojeando, y Luke Cage empieza bien y poco a poco se va levantando más, entonces a ver qué tal las siguientes, porque ya incluso en San Diego Comic Con salió ya un nuevo tráiler de la segunda temporada de Puño de Hierro, que tiene buena pinta. Daredevil, tercera temporada. También Puño de Hierro es otro que no tiene muy difícil mejorar lo que se hizo en la primera temporada. Porque y yo con Daredevil tengo miedo porque sé qué es lo que va a pasar en la siguiente saga, que ya lo dijeron los guionistas de en qué cómics se iban a inspirar. Y es un cómic muy bueno que estamos hablando de un cómic que puede tener, yo qué sé, 4 o 5 grapas, y si me lo vas a hacer en 13 episodios, la vas a cagar. Y mira que yo soy muy, muy fan de Daredevil y le tengo miedo a esta tercera temporada. Y mira que la primera me encanta. No sé, a mí Daredevil me gusta. No es lo que me esperaba en su momento, pero bueno, creo que está bastante bien adaptado para una adaptación bastante potable para lo difícil que es adaptar un cómic. Y la verdad que me gusta. Pero sí que me decepcionaron bastante las demás. O sea, Luke Cage, Iron Fist y Jessica Jones. Jessica Jones, la primera temporada es la más digna, entre comillas. La primera está muy bien. Pero para mi gusto la cagan al final. Pero esto, o sea, como te topas con Punisher. Es decir, Punisher es el puto castigador. Estás buscando venganza porque han matado a tu familia. Y estás esperando 13 episodios de violencia, de disparos, de sangre. Y son 12 episodios de dramita, de pobrecito. Yo no la he visto por eso. The Punisher es la única de Netflix que no he visto porque todo el mundo me ha dicho que The Punisher tiene poco. Es que es una lástima, tío, porque sí que esperas de eso, de que Netflix con las series de Marvel dices, tienes aquí la oportunidad de echar toda la carne en el asador de un personaje chungo, violento. Es decir, si los otros son héroes, este no es ningún héroe, o sea, realmente es un villano. Porque dices, me voy a tomar la justicia por mi mano, voy a matar gente, y dices que sí, que estoy matando delincuentes, estoy matando asesinos, estoy matando violadores, pero juez, jurado y verdugo. Y claro, estás esperando violencia, y claro, en los momentos así de acción y tal, muy bien, pero que llegan a ser muy pocos y hay muchísimo drama, tanto por su parte como con el compañero, con Comadreja. Sí, pues es la única que no he visto por eso. Y nada, pues respecto al resto de cosas que iba viendo, pues The Out, pues he seguido viendo capítulos, que ya va por el tercero. no pinta muy bien. De momento la estoy viendo, pero ya lo que comenté la semana pasada tiene un poco de reminiscencia, un poco de escena a la Princesa Guerrera, que a estas alturas pues no me parece. Cloak and Dagger y Reverie me están empezando a dar pereza las dos. Ya con el último que ha comentado antes Dumacae, lo he intentado ver antes de grabar y me he quedado dormido. He empezado la temporada de Killjoys. ¿Ah, sí? ¿Ya han muerto? Sí, ya está el primero y este sábado sale el segundo y bueno, he empezado la temporada 4. Y no sé, también con un poco de pereza porque la Gemelier esta me da un poco de pereza. La Gemelier de la protagonista. Tampoco sé muy bien qué futuro tiene esta serie ahora que la protagonista está haciendo cosas con Marvel. Pues la mala de la última película de Ant-Man. Y no sé yo muy bien, si empiezan a ofrecerle papeles por otro lado, es muy posible que esta serie no vuelva para una quinta. Y nada, de 100, pues lo que he dicho antes, que la veo que está un poco estancada también. No, porque desde el piloto no se han movido. Están ahí que vamos, pero no vamos. Y sí, están dando vueltas un poco sobre sí mismos. Y están dando ya muchas vueltas porque vamos por el que por el 11, ¿no? 11 ya, sí. 10 capítulos de que vamos, pero no vamos, ya son muchos capítulos. La veo un poquillo estancada. Y poco más. No sé qué voy a tener que tirar de las recomendaciones de Tileadictos, a ver. Porque creo que Cloak and Dagger y Reverie me voy a bajar. The Outpost está ahí en el aire. Y en agosto no se va a estrenar mucha cosa, por lo que estoy viendo aquí. No hay mucha perspectiva. Sí, lo único que me interesa es un poco de lo que se va a estrenar en agosto es la serie nueva de Matt Groening. Sí, porque sí, pero además que al ser Netflix creo que eran 10 o 12 episodios y del tirón. O sea, se nos espera ahí un verano flojo. Sí, sí, no sé, yo por lo menos a mí, por lo que me dice aquí la aplicación esta que usamos nosotros para salir las series, no, 4 series me dice que se van a estrenar en agosto. Vas a tener que salir a la calle, Dani. Sí, no sé, yo tengo que ir a la playa o algo porque... Pues sí. Oye, una cosa, Luke Cage debería ver la primera temporada antes de ver la segunda, ¿no? Yo creo que no hace falta. ¿Has visto algo? Me he visto Jessica Jones Daredevil, sí. A ver, más que nada es para conocer, a ver, no ver toda la primera temporada, pero sí el conocer su entorno. O sea, tira... Ay, Puño de Hierro la vi y todavía lo lamento. Hostia, sí. No, pero a ver, con Luke Cage, en todo caso, lo que puedes hacer es buscarte un resumen de estos extensos de la primera temporada y ahorrarte el estar viendo esa primera y reenganchar por la segunda. Saber quiénes son los personajes, qué ha pasado con cada uno. Eso, ¿eh? Yo creo que en realidad lo único que te hace falta para no perderte así mucho quizás es un poco el parentesco de los Stokes. O sea, que te cuenten la intrahistoria de María Stowe con el tío Pete y Cottonmouth para entender un poco la situación y las referencias que hacen, pero yo creo que ni siquiera hace falta... Sí, pero por eso, no utilizan muchas cosas de la primera temporada, ¿eh? Con buen criterio, bueno, también te digo. Ya luego os pregunto a vosotros por Telegram y así eso. ¡Que no me entero de nada! ¿Quién es este? Y ese tipo de cosas. Sí, no, a ver, ya te digo, lo que necesitas un poco para enganchar se resume fácil, no reutilizan demasiada trama de la primera temporada, ni siquiera de los defensores, o sea, la segunda temporada empieza después de los defensores. Sí, lo que empalman, no llega a ser porque Iron Fist sale en un capítulo, no... No, lo que empalman es el claro, porque los defensores tú ves cómo se conocen Luke y Danny y aquí es un, bueno, pues ya son colegas. ¿No? Es un el por qué son colegas tienes que haberlo visto en los defensores, pero vamos, se conocen de ya de una aventurita y tampoco te tengo que contar mucho más. Sí, no hace falta mucho contexto más. Me tendré que ver los defensores entonces. Pero tampoco, o sea, tampoco hace falta, tú ya asumes que son colegas y ya está. Sí, ya está, porque sí, se conocen, hay una la típica escenita de Luke Cage como el tío es indestructible y tal, y otro tiene el puño de hierro, es un intentaron ahí el golpear su puño de hierro contra la piel de acero del otro. Pero ya está, o sea, con que sepas que son coleguitas, tampoco hace falta saber mucho más. Ok, muy bien. Pues ya está, ese sería un poco mi semana, ya digo, voy a tener que tirar de archivo, de cosas que tengo ahí guardadas pendientes de ver, porque no sé qué voy a hacer. Siempre hay cosas pendientes, hombre. Algo encontrarás. Pues si no, ya sabes. ¿Eh? Hacemos el revisionado de Juego de Tronos de aquí a que la estrene. Claro. Y ya tienes ocupado el verano, que, bueno, del invierno. Que de Juego de Tronos ya están diciendo que seguramente sea abril de 2019 y 6 episodios. O sea, sí, de los 6 episodios creo que ya se sabía, ¿no? Sí, sí. Pero más largos, ¿no? De lo nuevo, sí, dicen que serán más largos, sí. Pero sí, pero conté con eso, se ha visto con los huevos, a mí no me jodas. Dos putos años para hacer una temporada de una serie, hombre, por favor. No, y además que la serie ya está terminada, ya se grabó todo y mira, dio la casualidad que hace una semana en mi trabajo entrevisté a un animador de estos que hacen efectos especiales para películas, uno que ha estado en Wonder Woman, ha estado... En lo de la momia de Tom Cruise, estuvo en Black Panther, y el tío que es mallorquín, ¿no? Y trabaja por ahí, por Estados Unidos, y me contó que también había estado trabajando para Juego de Tronos, y claro, pero es lo que dice, bueno, para todas estas mierdas tenemos unos contratos de confidencialidad ahí súper blindados. Pero vamos, o sea, la cosa está en eso, que la serie ya está terminada y si todo el tema de efectos especiales si no se han terminado, poco falta. O sea, la van a atrasar por sus huevos. ¿Para qué van a esperar a abrir? O sea, aprovecho, hombre, por programación, porque les vendrá mejor en esa época. Pero vamos a ver si la HBO vive de eso. Sí, pero ten en cuenta. Las series que tienen son una puta mierda. Pero las 6 primeras temporadas las estrenaron en abril y la séptima ya fue en mayo porque eran menos. Madre, o sea, si siempre han estado estrenando por abril, la idea es eso, seguir respetando un poco su no sé. Eso se va a filtrar más pronto. Sí, bueno, pero esa es otra. Esos capítulos de Calientes terminados en un cajón, eso se va a filtrar más pronto. De 7 episodios. Aprovecho la ocasión, perdonad, para rogar que nadie haga, por favor, spoilers a estas alturas, porque luego se filtra el capítulo, venga, todos locos y tonto el primero. Pero a mí, que me salgan en las noticias de Google la sangrienta foto que Maisie Williams ha subido a su Instagram para despedirse de Juego de Tronos, hijos de puta, ¿sigo yo a Maisie Williams en su Instagram? No. Entonces, ¿por qué me la plantas así, claro, en el titular? Esto es el pre-spoiler. Bueno, no sé. Pero sin que nadie haya visto la temporada, hacemos ya pre-spoiler. Bueno, el tema de los spoilers es muy delicado. A mí la gente me da mucho coraje con eso. Sobre todo la gente que dice, no más hay spoiler que os rajo la cara. Y en cuanto ven el capítulo, hacen ellos los spoilers. Yo con Juego de Tronos me pasa mucho en la oficina. Te pones a comentarlo con el compañero que ha visto la serie, el episodio en cuestión, y ya te están pegando gritos otra gente. ¡Pero cállate! Y luego, cuando lo comentan entre ellos, son los que realmente están pegando gritos de que se entere todo el mundo que ha visto Juego de Tronos. Claro, que digo, vale, yo porque soy un friki lo he visto nada más salir y a mí no me lo vas a chafar. Pero a la mitad de la oficina sí. Un día va a haber violencia con algo así. Va a salir, en vez de en el mundo today, va a salir en el mundo de verdad. Un ataque de violencia por culpa de spoilers. Oye, más de una vez te pones a mirar titulares, ves algo que te llama la atención y dices, hostia, pues no es del mundo today. Qué raro. Sí, sí, sí. Totalmente. Vamos con la recomendación de Teleadictos de este episodio de hoy y ya os lo había comentado a vosotros con anterioridad y nos dejamos de Netflix y nos vamos a YouTube Red, esta plataforma que se ha dedicado ahora también a hacer series. Pero, ¿ahora tú también vas YouTube Red? A ver, bueno, hace dos semanas no sabíamos que esto existía y ahora... No, a ver, estamos como locos. Yo lo descubrí por esta serie. 10 episodios, los dos primeros gratuitos en YouTube, el resto eran de pago y dije, pues voy a buscarlos por otro lado y los vi por otro lado. Me refiero a Cobra Kai. No les está saliendo bien a estos de YouTube lo de que la gente se abone. Ya, pero vamos a ver. Yo ya lo dije, que a mí me parecía muy raro que YouTube, que vive de la publicidad, hiciera una esta premium... Pero, a ver, pasa con todas. El usuario medio de YouTube no está acostumbrado a pagar por ver YouTube. No, pero vamos a ver, hay gente que sigue series de Netflix sin estar pagando su cuota mensual de Netflix. Y con HBO y con... Sí, pero quiero decir, que no hay un Netflix gratis que la gente lo ve gratis siempre. O sea, tú no vas a ver a Rubius en Netflix. O sea, tú no vas a pagar por ver vídeos en YouTube directamente. Claro, por eso, tú no pagas por ver vídeos en YouTube. Entonces, de pronto quieres ver un vídeo en YouTube y te dicen, no, pero para este vídeo te tienes que hacer premium. Y entonces tú, va a ser que no. Voy a buscarlo por otro sitio. Ahí va, lo he encontrado. Bueno, Cobra Kai es una webserie estadounidense, comedia dramática, por ponerle una etiqueta, de este mismo año, de 2018, basada en la famosa franquicia de Karate Kid, la famosa película Karate Kid, creada por Robert Mark Kamen en los años 80. La serie está protagonizada por William Zabka y Ralph Macchio, repitiendo sus papeles en lo que fue la primera película de Karate Kid, es decir, el famoso Daniel Caruso, Daniel San, y luego el Johnny no sé cuántos, que era el rubito guaperas, que era el malo. Es más, sí, es que eso te iba a decir, Dios, que no me puedo creer que hayan hecho una serie de Karate Kid de los malos. Es que ahí está la cosa, porque no sé si os acordáis en un episodio de Cómo conocí a vuestra madre, el personaje de Barney Stinson siempre él soltó esa teoría de el bueno en la película realmente era Johnny, porque él estaba allí en su ciudad, él estaba allí su chica, llega un tío nuevo, le quita la novia y le revienta la cara. Entonces, ¿sabes? ¿Qué dices? Depende cómo lo mires en lo que pasó. Pues entonces aquí es eso, tenemos a estos dos personajes repitiendo papel 30 y tantos años después de la película. Esta serie se estrenó en el 2 de mayo de este año, 2018, como decimos, en YouTube Red, y tardó una semana en que YouTube anunciara que la renovaban para una segunda temporada también de 10 episodios y que se estrenará el año que viene, en 2019. Solamente con la emisión del primer episodio, que eso ya quieras que no, ahí es un logro. ¿Su argumento? Pues mira, nos encontramos, lo que te digo, con las tornas cambiadas. El protagonista, entre comillas, ahora es Johnny, el que era el malote de la peli, que es un fracasado de la vida, con ciertos problemas con el alcoholismo, cuando el famosísimo Daniel LaRusso, Daniel San, es un triunfador de la vida, forrado y con los concesionarios de coches por la ciudad. Un día, la puerta del típico supermercado, bueno, anoche más bien, en el típico supermercado americano que va aquí Johnny a comprarse su botellita de whisky o sus cervezas, pues aquí este ve como un chaval de instituto está siendo acosado por el típico grupete de deportistas con la intención de darle una paliza. Johnny, ante tal injusticia, y porque también iba un poco piruleto, pues apaliza a los chavales que estaban ahí haciendo pues eso, un 5 contra 1 con el pobrecito chaval. Cosas que, después de ver esa escena, te haces plantear la legalidad en Estados Unidos de si no pasa nada que un adulto dé una paliza a un grupo de menores de edad. Ahí lo dejo. Total, aquí Johnny hace amistad. En Estados Unidos no pasa nada, ¿no? Claro, no pasa nada, hombre. Estados Unidos pueden matar a los niños a tiros la policía y no pasa nada. Tú dale no un guantazo nada a un niño de 16 años ahora mismo y ya te hacemos, claro, una visita. Claro, pero eso es en España, pero en la primera potencia del mundo, eso sí está permitido, están más avanzados que nosotros. Sí, ¿no? Pues fíjate, aquí es la paliza a menores de edad. Aquí, pues se van los matones, se queda Johnny con el chaval que le estaban ahí haciendo ese bullying, chaval que se llama Miguel Díaz, un latino que acaba de mudarse a la ciudad. Y el chaval, qué cosas, ¿no? Y el chaval, ante tal actuación de artes marciales, le pide a Johnny que le enseñe karate. Johnny le dice que no. Anda, niño, vete pa' tu casa, déjate de tonterías, que ya aprendí yo karate a tu edad y mira cómo me ha ido, ¿no? Pero claro, en ese momento dado de la noche, Johnny pues tiene un accidente con el coche, estando él fuera, pero su coche, que está ahí aparcado, pues es golpeado por un todoterreno conducido por un grupo de niñas adolescentes, destrozándole el coche y dándose a la fuga. De ese grupo de niñas, ¿quién conducía el coche? Una niña llamada Amanda. Amanda LaRusso. Vaya, por Dios. La hija adolescente de Daniel San. Qué pequeña es la ciudad. Él no lo sabe al principio, luego ya más adelante se da cuenta. Bien, con el coche destrozado, la grúa se lo lleva al concesionario de Daniel San Y llega ese encuentro después de décadas de los dos que fueran archienemigos en su adolescencia. Johnny no tiene ganas de encontrárselo porque el otro es un triunfador y él no. Y Daniel ha querido pasar página y olvidar esa rivalidad, pero claro, el rencor ahí es muy grande. Johnny, que un rencor que se forja en 2 horas de película, ¿eh? O sea, sí. Bueno, en 2 horas. Hombre, en la película pasan meses, porque claro, es el proceso del entrenamiento y todo. Pero sí, que ahí está ese pique. Pero claro, si hemos visto medianamente la saga, vemos que en la segunda parte Johnny no aparece. O sea, no sabemos qué ha pasado con él, qué ha pasado con su vida, qué ha hecho. Pero claro, esa rivalidad de esa película, de esa primera parte. En este caso, claro, ante tal vicisitud de situaciones de me cago en Satanás, Johnny se lía la manta a la cabeza y decide, con un dinerito que le ha dado su padrastro, que está forrado de pasta, volver a abrir el dojo de Cobra Kai y entrenar a Miguel, al chaval este adolescente que le estaban dando una paliza, mientras busca a más alumnos que, claro, que le paguen las facturas. Este es un resumen rápido de lo que es el primer episodio de los 10 que componen la primera temporada, de unos 30 minutos más o menos cada uno, y como decimos, con esa renovación para segunda temporada que será para 2019. La serie juega mucho, muchísimo, por no decir todo, con la nostalgia, no solamente de la época, de los 80, sino también de la saga, sacando imágenes de la peli original, con imágenes del señor Miyagi, entre ellas. No, ese golpe bajo, ¿eh? Claro, hombre, es decir, tienes ese recurso y eso no lo vas a aprovechar. Es que eso sí, es un must, que se dice. Sí, a ver, si estás haciendo este guiño, tienes que sacarlo. Y. Oye, pero porque Pat Morita. Golpe bajísimo. Y porque Pat Morita está muerto, que si no saldría en la serie. ¿Sabes? Hombre, a ver, pero si estuviera vivo y saliera en la serie, pues me parecería bien. Pero que esté muerto y lo saquen en la serie y el hombre no cobre los royalties, me parece mal. Hombre, a lo mejor le dan algo a la familia. Hombre, digo yo. Sería un detalle. Como te digo, no es una serie a la que podamos etiquetar de comedia, aunque sí está cargada de situaciones que llegan a ser cómicas, como el grupo de amigos de nerds que tiene Miguel, cómo Johnny intenta no cruzarse con Daniel, o los momentos románticos, porque sí, tienen que ponerlos entre Miguel... Que no hace falta. No, pero es que aquí el triángulo amoroso está entre Miguel, la hija de Daniel y el hijo de Johnny. Porque Johnny también tiene un hijo, amigos y amigas, que reaparece y nos da, pues eso, ese triangulito chungo amoroso adolescente. Joder. Es más, aquí ya haciendo un poco el spoiler, el hijo de Johnny pasa a ser entrenado por Daniel San sin que sepa que él es el hijo de su máximo rival. Pero Daniel San no tenía un concesionario. Tenía un concesionario, pero cuando ve que el otro monta el dojo, le hace la vida imposible para cerrárselo. Y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Dice, no, pero porque Cobra Kai era unos cabrones, es el strike first, ¿no? El golpea primero, ¿no? Que esa ideología no se puede llevar. Y dice, deja al muchacho que abra su negocio, que está enseñando solamente a un niño a defenderse, que le están dando palizas en el instituto. Pero entonces me parece a mí que Daniel San efectivamente es el malo. Sí, no, es que por eso ahí... Efectivamente. Es lo que te digo. Barney tenía razón. Es que ahí es donde lo que decía yo al principio, que se cambian un poco las tornas, porque claro, Johnny quiere seguir adelante con su vida en muchos aspectos y ve pues un poco la salida, la esperanza de volver a abrir el dojo. Daniel LaRusso está con el mosqueo de no, porque tú eras malo y sigues siendo malo y con el dojo vas a seguir siendo malo. Y ves cómo eso le empieza a putear. Le empieza a putear para que no tenga el dojo, para que no tenga alumnos. Y luego cuando ve la oportunidad de un chaval que está trabajando para su concesionario, que como digo, aquí el spoiler, es el hijo de Johnny, dice, pues chaval, ven aquí que te voy a enseñar también karate, ¿no? Y a ver qué pasa. Y ahí es cuando es eso, tienes la rivalidad de estos dos protagonistas, de los maestros, no llega a haber una rivalidad directa entre sus respectivos alumnos, pero sí llegas a ver cómo a medida de los episodios se van cambiando otra vez las tornas entre los chavales, porque te ves a Miguel, que dice, bueno, pues sí, es un pobre pringadito de instituto que le están dando palizas, a como poco a poco empieza a aprender karate, se defiende y le empieza a crecer la chulería. Y el hijo de Johnny, que es un poco como el padre, que también es un macarrita, que el tío tiene sus trapis y como después de estar recibiendo este entrenamiento de karate, pues el chaval empieza a tomar conciencia del bien y del mal y a ser un buen chico. Y claro, te ves como diciendo, Johnny es el bueno, Daniel es el malo, pero es que el alumno de Daniel es malo y el otro es bueno, pero es que no es bueno, que es malo. O sea, te empiezan a juntar con eso. Y evidentemente en el último episodio, como no, tienes esa pelea final, no voy a decir quién gana, no voy a hacer el spoiler, pero si te quedas pensando de quién quiero que gane, porque quién considero yo que es el bueno, te hace dudar en ese aspecto. Claro, porque te mezclan el alumno bueno con el entrenador malo y el entrenador malo es con más, el alumno bueno. Es más, hay un momento, hay un episodio que, al igual que la coña de Barney Stinson en Cómo conocí a vuestra madre, Miguel le pregunta a Johnny de por qué esa rivalidad con Daniel. Y a través de también de flashbacks de secuencias de la película de los 80, le empieza a decir eso, de yo estaba aquí, yo salía con esta chica, yo estaba muy enamorado de ella, y justamente cuando la cosa empezó a ir mal entre nosotros es cuando apareció él. Claro, y tú vas viendo las secuencias de cómo el tío le pegó una paliza, cómo está, pero es que claro, Daniel venía, me provocaba, un día me atacó. Y tú vas viendo las secuencias de la película y es que dices, hostia, qué puto manipulador. Pero claro, es una historia te la pueden contar dos personas y no van a ser iguales, aunque haya pasado lo mismo. Te juega con eso, que llega a ese punto, como te digo, de casi comedia. Que ya te digo, a mí esos puntitos me han gustado mucho, y sobre todo eso, el tú como espectador llegar a divertirte de al final con estos cuatro personajes por separado, de quién es el bueno, quién es el malo y quién estaba ahí medio tal. Porque sobre todo es que eso, incluso con personajes secundarios de cuando empieza a tener alumnos, claro, el tío empieza a coger alumnos sin criba ninguna, de cómo fue Cobra Kai en los 80, donde eran guerreros, eran luchadores. Y dices, estoy cogiendo aquí la purria, ¿sabes? Los nerds que quieren defenderse de los abusones, pues apuntan aquí. Es un, pues si esto es lo que tengo, pues esto es lo que tengo que entrenar. No, claro. No tiene esa ideología que tenía Cobra Kai en los 80, que era que sí, que va con ese mismo lema, ¿no? De golpea primero. Pero sí, golpea primero, pero coño, defiéndete. Que ya te digo, a mí la serie me ha gustado, me ha llamado mucho la atención, me ha gustado mucho. Y decir que, mira, YouTube contó que ese primer episodio, que como digo, fue publicado de forma gratuita, al igual que el segundo, tuvo 5,4 millones de visitas en las primeras 24 horas. 5,4 millones, que es una puta burrada, en comparación a los 3,2, así, por comparar ruinmente, con los 3,2 millones de reproducciones que la serie Netflix tuvo con Perdidos en el Espacio. Que vale, que Netflix, bueno, tiene que pagar. Es una comparación que no... Sí, a ver, es una comparación puñetera. Netflix tienes que pagar, YouTube, que aparte que sí, tiene esta plataforma y tal, dice, pero ese episodio era gratuito. En HD, en inglés, con montones de subtítulos en muchos idiomas. Y yo creo que Perdidos en el Espacio no tiene el tirón que tiene. Sí, la comparan un poco por eso, porque estamos hablando de una serie basada en el remake, una de la película de Karate Kid, otra en la serie que ya hubo en su momento. Es decir, si mucha gente tiró por Perdidos en el Espacio, a lo mejor por la parte nostálgica de la serie antigua o de la mierda peli que se hizo en los 90. Es mucho más antigua, sí, ¿no? Sí, es mucho más antigua, pero por eso quisieron compararla, ¿no? Diciendo, hemos vuelto con remakes, ¿no? Y mi remake mola más que el tuyo porque casi te doblo en audiencia. YouTube jugaba con esa trampa. Yo te lo estoy dando completamente gratis. Y ten en cuenta que en Netflix hay países que no llegan y tú no puedes ver Perdidos en el Espacio. Y Netflix sí, claro, que llega a todo... En China no sé, pero te llega prácticamente a todo el mundo. Así que es eso. El tema de las audiencias funcionó muy bien con Cobra Kai. Pues eso, tienen estos 10 episodios, media horita cada uno, y con, bueno, un cierre de serie que está bien, te deja, o sea, te lo cierra bien en el sentido de, si no nos renuevan no pasa nada, ¿no? Lo cierran guay, pero ya es eso, que no había emitido el segundo episodio, que ya habían confirmado la segunda temporada, y seguiremos viendo la evolución de estos cuatro personajes y de este triangulito amoroso con la hija de Daniel Caruso. A ver qué pasa. No lo sé, me da un poco de miedo, ya te digo. Aún así, no abusan. No abusan. Vale que si tienes... ¿no? Tienes, no, o sea, del tema romántico. Evidentemente, chico conoce chica, chico invita a chica a salir. Y tienes ahí su episodio de la cita de estos dos y de cómo entra el tercero y de cómo llegan las discusiones porque han entrado un tercero en relación. Es decir, sota, caballo y rey. No te está enseñando nada nuevo de, o sea, en ese sentido sí que es predecible. Tú ves y dices, pues ahora el chaval se va a enfadar porque no le ha cogido el teléfono, muy millennial. Y la tía, pues claro, no ha cogido el teléfono por X cosa. Y luego encima el otro ve con el otro y mal piensa porque cree otra cosa. O sea, es muy predecible, pero no, no se pega ahí encima de eso. O sea, llega un momento de agarrar esa frustración por la chica y motivarle a seguir entrenando karate porque llega la competición y hay que ganar la competición. Es un poco el detonante, ¿no? Para que ambos chavales se motiven. No cansa el que haya ese triángulo amoroso. Ahora, la segunda temporada me huelo que sí que va a dar un poco más por culo, pero desgraciadamente es algo que pide mucho el público. Es decir, dame lo que quieras, pero dentro méteme un poquito de romance. ¿Pero por qué piden eso? No lo sé. A ver, si falta no hace. Claro. Falta no hace. O sea, en esta serie queda bien en el sentido de que puede ser el detonante de la rivalidad de los chavales. Estamos hablando de dos adolescentes, plena pubertad, le están saliendo pelitos en sitios extraños y los dos se quieren ligar a la misma chica. Entonces, que eso era Karate Kid también. No, pero por eso que no estamos descubriendo América con esta serie. Pero que el recurso es un topicazo que ayuda a que la historia avance como tiene que avanzar y que los personajes evolucionen. Porque, claro, estamos hablando del caso de Miguel, que es el nerd súper retraído, tímido, qué tal, y cómo el estar entrenando karate y una vez ya sabe un poquito, tiene otra pelea y gana, pues como eso le hace crecer el orgullo, decir, hostias, como molo, y encima me he peleado delante de la chavala esta y la chavala ahora me está mirando. Ayuda a la evolución del personaje. Y entonces, ya te digo, yo recomiendo esta serie de Cobra Kai, ya te digo, me he entretenido, me he reído, ha estado muy bien, y la verdad estoy con ganas de ver la siguiente temporada. Bueno, pues no sé, igual termino dándole una oportunidad, visto cómo está el panorama. Hombre, ya te digo, los dos primeros los tienes gratis en YouTube. Si después de ver esos dos la cosa ves que no va contigo, pues otra cosa. Otra cosa, sí, no, a ver, si es que no, ya te digo, no, ni siquiera había hecho el amago porque eso, que me da un miedo terrible a mí esto. Hombre, ten en cuenta ahora, que ahora, 40.000 años después, ahora de pronto... Es el rollo de ya está ya todo inventado, ya no sabemos qué hacer y vamos a mirar lo que hacíamos hace 30 años para ver qué ideas podemos coger. Y aquí directamente han hecho esa continuación directa de Karate Kid. Es más, recordemos la película esta que protagonizó el hijo de Will Smith. Will Smith fue productor de esa película. Pues Es que todo lo que ha protagonizado este chico producía a su padre. Porque pero ahora fíjate hasta el punto que Will Smith también es uno de los productores de Cobra Kai. ¡Ah! Oh. Y aquí no está el hijo. Menos mal. Dale tiempo. Pero no, yo qué sé, es algo que dices, pues yo qué sé, a lo mejor Will Smith hace 30 años se flipó con Karate Kid y ha dicho, pues para adelante, y todo lo que se vaya a hacer de Karate Kid, pues yo voy a poner aquí mis duros a ver qué sale la cosa. Bueno, creo que no, igual no sale el hijo porque creo que están disgustados. Hombre, yo estoy disgustado. Creo que han tenido una reyerta Will Smith y el hijo y que lo ha echado de casa, no sé qué movida. Claro, ¿qué me cuentas, Mari? Se hace amigo del tonto este de Justin Bieber, pues ya me dirás. Ya, es que no, yo no tengo un hijo para eso. Tener hijos para esto, es que madre mía. Hay que ver. Métodos de contacto. Página web. teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico teleadictospodcast@gmail.com. Twitter.com/teleadictos, con un 0 en lugar de la O. Facebook.com/teleadictospodcast. Muy bien, pues esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos dentro de 7 días con más series en Teleadictos. Adiós. Adiós. Adiós. Escenas eliminadas. Como si no me encontrara yo animales atropellados todos los días cuando voy para el trabajo. Es que, luego la gente dice, ¡ay, qué cruel! Tal, dice, pero vamos a ver, Alma de Cántaro, no jodamos. Esto como aquí es lo que decimos, Ibiza ha sido el burdel del Mediterráneo, claro, durante siglos. Y aquí vamos a hacer una obra, hacemos un agujerito, ¡ahí va! Restos arqueológicos, que casi siempre son ánforas y mierdas. Y los currantes de aquí es un destrúyelo antes de que venga el tonto, sí, de turno y nos paralice la obra. Yo estoy a favor de eso, ¿eh? Porque además, aquí pasa igual, ¿eh? No, claro, y dice, ¿qué habéis encontrado? Otro ánfora, ¿sabes? Aquí salen cosas importantes, pero aún así, estoy a favor de eso, o sea... No, pues, o sea, que aquí das picas un poco y ya te sale algo de los romanos o de los cartagineses o de los árabes o de su puta madre. Es que ahí está. Y que donde piques te sale algo de alguien, porque aquí ha habido de todo. Entonces, no sé, pues, vamos, es que no, a mí me daría pánico construir aquí. Que si ahora tú me dices, no, bueno, hemos encontrado un cementerio indio. Dices, bueno, venga, va. Pero es que estáis encontrando basura. Sí, no sé, aquí se ponen a picar y encuentran una, hay una calzada romana, esto hay que preservarlo, no sé qué, no sé cuánto. Y de pronto te encuentras una sucursal de banco, que debajo de la sucursal hay una calzada romana y entra la gente de la calle, cruza la sucursal, baja por unas escaleras para ver la calzada. Ya ves tú, van a tocar los cojones. Digo, hombre, pues hombre, no sé, ¿eh? Qué deciros. Adiós. No sé yo si esto está así bien. No es por ser mal educado, pero... Más que nada, pero porque luego el banco cierra, ¿sabes? Claro. Se van a su casa y tú no puedes entrar a ver la calza romana cuando el banco está cerrado, entonces... ¿O vas por la mañana? Claro, es para decírselo, mira, no quiero ser mal educado, pero estorbas, molestas, vete para tu puta casa. A ver, no sé, yo haría eso, ¿eh? Yo estoy muy en contra del síndrome de Diógenes cultural. Ya sabemos cómo eran los anfiteatros romanos, ya sabemos cómo eran los teatros. Bueno, así, bueno, echar cemento, taparlo y ya está. Claro, claro. Es que tú imagínate, dentro de 500 años diciendo... Acabamos de descubrir... No podemos construir aquí porque está el piso del Berli. Claro, dice, acabamos de descubrir una vivienda de protección oficial de principios del siglo XXI. Es aquí donde la chavalada mal vivía. Claro. Y te van a decir, anda... Hemos descubierto una piscina que es donde a la gente se mataba, saltaban desde los balcones. Desde los balcones para intentar caer en la piscina y la mitad se mataban. Ay, claro, con razón se extinguieron. Claro, y lo cuentan ahí como si fuera eso el circo romano. Incluso hacen representaciones con actores saltando desde balcones para recrear lo que era los... pasatiempo de la antigüedad. Hay que ver. Señores de dentro de 500 años que nos estén escuchando... Echar cemento. Tapadlo. Lo encontréis y echar cemento encima. Que no nos importa. Buenas, ¿qué tal? Soy Nacho Nebot. Veo que has pasado de tomar el sol a rescatar pájaros en cuestión de 20 minutos. Hay que ver, ¿eh? La vida te da unos giros. Si es que llegué a casa, fui a colgar la toalla afuera y me encontré eso a mi lado. Dije yo, hostia, este bicho. La rata del aire. Pero que es una gaviota. Rata, ¿eso? ¿Pero tú has visto qué tamaño tienes? Es una gaviota. Pero es una gaviota con chapapote, eso. Es que vienen muy bien alimentadas. No viene muy limpia. Y no de pescar, precisamente. Joder, viene... Por lo visto lleva un día ahí, que yo no me había enterado. ¿Un día? Sí, es que llamé a la vecina y me dijo, ay, es que cuando yo me fui estaba en el patio, lleva desde ayer. Y yo, ¿qué esto lleva desde ayer aquí? Qué paciente. Sí, un día que... ahí con los brazos en jarra mirando la ropa de la gente. Lo he dicho, ya me darán de comer en algún momento. Que solidarizarse con los vecinos de las plantas bajas, como en mi caso. Claro, aquí cuando no hay sentimiento, llamamos al de la planta baja. Claro, aquí es cuando cae. Aquí cuando cae la mierda, te tira la mierda, te tiran las colillas. El vecino que quiere subir al torcero y no hay nadie, dice: pues voy a llamar al del bajo para que me abra. Hijo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no? Claro. Si no te abren es porque no hay nadie, no llames a otro vecino. A mí me llaman preguntando. Guillermo, ¿en qué piso vive? Pues usted sabrá, señora. Pues Guillermo, sabrá. Guillermo ha muerto. Sí, pues como me hagan eso a mí en mi casa, que somos 32 vecinos. Joder. Me llaman, ¿dónde vive María Luisa? Digo, ¿Quién coño es María Luisa? Sería mejor lo que dice Berlín, ¿no? Pues ha fallecido, claro. Lamento comunicárselo por el teléfono. Pues en mi comunidad, en donde tengo yo el piso, sería fácil acertar con la frase, pues ha fallecido. Porque hay mucho, mucho, mucho viudo y mucho jubileta, y sería fácil acertar con la frase, pues ha fallecido. Y como todo el mundo sabe, no puede haber dos personas de un distinto género en una misma habitación sin que se enamoren. Esto es como la coña con la película aquella de Juerga hasta el fin, ¿no? Cuando aparece Hermione, la de Harry Potter. En plan, o sea, aquí somos todos tíos y solo hay una mujer y bueno, no sé, pero tenemos nuestros impulsos y nadie quiere hablar de violación. Claro, tenemos unos impulsos porque somos animales. Claro. Porque no tenemos autocontrol. Bueno, pero esto pasa con todo. No sé si escuchasteis la noticia de la boda de Batman. No. No, pues a ver, sin spoilers. En la serie regular del cómic, en Estados Unidos, Batman se casaba con Catwoman. Pues cuando se publicó esa grapa en Estados Unidos, el New York Times perdió el culo para contar todo lo que ocurría en esa grapa. Que dices, bueno, es el New York Times. Pero luego hubo un lumbreras en El País que dijo, pues voy a hacer lo mismo. Pero claro, a ver, o sea, por mucho que sea el New York Times, yo me imagino que a la gente que hace el cómic, pues igual prefieren vender el cómic, ¿no? Antes que lo cuente el New York Times en su periódico. Pues imagínate que España puede tener una diferencia de a lo mejor 4, 6, 7 meses de diferencia desde que se publica a Estados Unidos hasta que llega aquí. Y claro, es un. Pues ahora yo me meto aquí en Facebook y me veo al listo de turno que ha compartido un enlace del diario El País en donde, pues te voy a contar qué ha pasado en la boda de Batman y Catwoman. Y te estás comiendo el spoiler. Que es más, el tío del mundo no firmó, el hijo de puta. Pero es un tío que no me seas tan cabrón, no tengas tanta prisa en contar esto, que aquí vamos a tardar meses todavía para saber. Eso sí sigues la edición española. Si vas a la americana y dices, bueno, pues te están jodiendo un poquito, pero poco. Dice, pero los que van con la serie regular de España, puteado. Eso no se hace. Mal, eso mal. Y menos gente, o sea, yo puedo entenderlo de eso de un tío que está en su casa aburrido, pero periodistas. Bueno, pero mira, yo recuerdo cuando se estrenó el último episodio de Juego de Tronos de la séptima temporada. Yo ese día dije, no me pienso meter en redes sociales hasta que termine de ver el episodio. Entre una cosa y otra, terminé de verlo a las 2:30 de la tarde y fue terminar, meterme en Facebook. Y lo primero que me sale fue la página de Tyrion Lannister pidiendo que le demos like al nuevo personaje, entre comillas, que nos revela el último episodio. Y yo pensando, qué hijo de puta. Pero es que luego te pones a leer los comentarios, la gente poniéndolo, diciendo de todo. Y había uno que me hizo mucha gracia diciendo, estamos en Alemania y hasta dentro de 5 horas no podemos verlo. Es un cabrón. Sí. Me acabas de poner una foto con un nombre. Joder, y dice, si es la página, que dice, yo no sé si ese perfil, esa página de Facebook de Tyrion Lannister la lleva la HBO o quién coño la lleva. Pero alguien que perdió el culo en crear otra página de Facebook, pero de ese personaje. Muchas veces son los propios que hacen la serie, porque esa misma discusión la tuve yo con la cuenta del Ministerio del Tiempo. Porque la cuenta del Ministerio del Tiempo va poniendo spoiler progresivamente mientras se emite el capítulo. Tiempo real, efectivamente. En tiempo real, o sea, van poniendo spoiler del capítulo en tiempo real mientras se está emitiendo el capítulo en la cadena. Y yo muchas veces estaba a lo mejor en Twitter y no estaba viendo el capítulo y decía, por favor, podéis callaros porque pretendía verlo luego en streaming. No tiene sentido que la propia cuenta oficial durante la emisión del capítulo esté contando el capítulo. Esto es para responder el Twitter y decir, Javier Olivares, me lo voy a descargar por torrent para que no te cuente como... Sí, como bueno, con Javier Olivares tuve otra gran polémica también. Yo no la he tenido con él. Ay, tú y el Ministerio del Tiempo. Sí. Pero a mí en... Pero al final, Javier Olivares ha caído del burro. Sí, sí, sí. Al final confirmo, se ha dado cuenta de que igual no estaba contando bien el tema de los viajes en el tiempo. Igual no hiciste bien el máster de cómo viajar en el tiempo. Igual tenía yo razón, Javier Olivares. ¿Ahora qué? ¿Netflix al final lo mandó a la mierda o cómo quedó la cosa? Sigue sin haber nada concreto. Ni lo va a ver, o sea, es que no, yo creo que ahí no tiene mucha base para... ¿Han sacado un cómic ahora? Dos. Pero, dos, sí, sí. ¿Dos, pero ya? Dos, el primero está... Tengo yo los dos, el primero está bien, pero el segundo es en plan dos historias con la Lola Mendieta de por medio, que dices... ese es el que había leído yo. Pues este es el nuevo, pues una mierda. El primero está bien, este segundo es una mierda. Bueno, pues os iba a decir que hablando de spoilers de Juego de Tronos, yo cuando estaba el verano pasado, que... A ver, estás en la playa, no tienes internet en el piso, no podía ver el capítulo. Y era capítulo descargado, ¿qué playa, ¿no? ¿A qué playa vas tú que no tienes internet en el piso? Ya ves, el tercer mundo. Cuando, estamos cuando salía en 1990 ahora. Cuando iba yo por Asturias. Bueno, el tema es, en la puta playa, el capítulo recién estrenado en Estados Unidos, y entra una niña gritando en la playa, ¿a quién han matado? Llega ahí a la toalla donde están todos sus hermanos, sus primos, llega a ese y dice, ¡han matado! La mato a ella, la mato. Tú estás en tu toalla diciendo, no entro en Facebook, no entro en Twitter, no entro en nada. ¡Pum! Estaría bien un pregonero por la playa, igual que pasa el vendedor ambulante con la cerveza y con los collares. Porque pase uno gritando, ¡han matado a fulano! ¡Señora, han matado a fulano! Esto le pasó a un amigo aquí en Ibiza. Esto cuando... Ya no creo que sea spoiler, porque hace un par de temporadas de Juego de Tronos. Cuando murió cierto personaje, pues un colega se fue a un concierto de un grupo de local de aquí de Ibiza. Y dijo, la siguiente canción se la dedicamos a este personaje de Juego de Tronos. Y la canción se llamaba Dead Man Walking. Y es un cabrón, que me acabas de hacer un spoiler. Que me acabas de hacer un spoiler, cabrón. Es que no puedo disfrutar de un concierto de rock sin que el cantante me haga un spoiler. Es que los spoilers así inesperados, en donde no te lo esperas, son los peores. No se puede. No se puede. Había leído yo una vez la típica noticia por ahí de novia que quiere joder a su ex. O sea, exnovia. Una tía que tenía al ex bloqueado, no, ponle WhatsApp, no me acuerdo exactamente. Y ella vivía en Estados Unidos y él también, pero en lo de la otra franja horaria, ¿no? O algo así. No, él no era en Estados Unidos, era, ponte, más tarde en el timeline del mundo. Entonces ella, cuando acababa el capítulo de Juego de Tronos, lo desbloqueaba, le cascaba todos los spoilers del capítulo y lo volvía a bloquear. Ah, sí. Me parece la venganza perfecta. Luego, pero ese es hecho a propósito. Sí, no, a ver, claro, es un caso concreto. Hecho a propósito. Ah, sí. No, alas, porque pasaba por aquí, por cierto, se ha muerto no sé quién. Hombre.